En el mundo paranormal de Vane, te daremos respuestas. A ver, línea, estás al aire, ¿cómo te llamas? Burguet. Burguet, adelante. ¿Cómo está, Vane? Dice mi mamá que bien guapo, y mi mamá no cuenta mentiras. No, sí, es cierto lo que dice tu mamá. Oye, aquí tenemos una duda en un grupo que se ha formado de Vanemanía. Tienes una duda, adelante. Que nos digas de una vez por todas. ¿Eres extraterrestre, eres clono, eres cyborg, eres robot o eres humanoide? Pero ya sácanos de duda, o eres un poco de todo. Pues, ¿te faltó vampiro en esas? Me han acusado de muchas, la más común es extraterrestre. Ah, bueno. Oye, aquí en el Facebook está corriendo el rumor de que se está formando un grupo para hacer el vanetón, ¿es cierto? Es que se está formando la religión de Vane, los vanegélicos, hasta ahorita va ganando el nombre. Ajá. Si se te ocurre un nombre, pues ponlo para ver cuál queda. Y pronto haremos esta religión. Oye, aquí en el grupo se está formando una cooperación para comprarte tu Hammer. adelante, lo acepto. ¿Y qué avión? ¿No era avión? Iba a ser un avión, pero mejor el Hammer porque el avión es peligroso. Ya ven lo que pasa con los rockstars, se mueren. Me nombraron para preguntarte de qué color la quieres. El Hammer. Rojo. Rojo es tu favorito. ¿Te gustan los autos rojos? ¿Te das cuenta? Ahorita que dijiste rojo, tu troca y tu carrito. Ok. Aquí también el grupo que nos juntamos cada miércoles para escucharte en grupo están preguntando o solicitando que qué día tocas el programa que sobre el área de la zona del silencio. Fíjate que la zona del silencio ahorita no la tengo todavía programada, pero la vamos a poner. ¿Qué te parece? ¿Y el tema de pirámides? Ese sí sale más seguido. Ah, bueno. Ahí les estaría avisando conforme van a presentándose los temas. Ándale, puedes venir. Mucho gusto saludarte. Sale, Burguet. Muchas gracias por la llamada. Pues está viendo la foto que tomó Rafael Carrillo. Pues no, yo nomás veo la luna. Hay un punto del lado izquierdo, velo. Para que un punto salga así de grande junto a la luna, ¿qué es? ¿Ya lo viste? No se ve. Bueno, aquí no lo alcanza a ver. ¿No lo ves? Déjame el... Yo sí lo vi. O puse la foto que no era. puede ser. Bueno, en lo que vemos la foto, Ricardo, sigues con nosotros, ¿verdad? Sí, ven, aquí estoy. Ok, entonces nos quedamos en que el cristianismo, en eso estabas, que los judíos y el cristianismo, y en algún momento lo ibas a ligar a la música, me imagino. Sí, así es. Mira, la palabra Satán, ¿sí? o la palabra Satanael, significa el contrario o el rival. Para este nuevo movimiento religioso que nace en Judea, pues la palabra adecuada para todo aquello que era contrario a ellos, pues era Satán o Satanás o Satanae. Entonces esta palabra se viene a identificar como todo aquello que es rival con corriente de cristianos, y que la postre pues viene a ser rival de todo, porque había más religiones, había otro tipo de filosofías, había otro tipo de pensamientos, y como es característico de la gente del Medio Oriente, que son muy radicales en sus ideas, pues todo para ellos era contrario y lo calificaban como un satana o un satanael o satanás. Es por eso que existe su rival, Satán, y por ese lado. Ahora, si nos vamos al libro de demonologías, con la gran cantidad de nombres de diablos y demonios que existen dentro de estos libros, pues te vas a percatar que muchos de esos nombres, como Behemoth, como Belfegor, como Belzebú, ¿sí?, Baal, Moloch, Ishtar, Astaroth, Astarte, y toda esta demonología que los cristianos antiguos fueron catalogando como nombres de Satanás, o sea, como nombres rivales a su corriente, no es otra cosa más que deidades, reyes o dioses de la antigüedad que existieron antes del cristianismo, y que simple y sencillamente tenían un lugar y que ocupaban una posición en la humanidad, pues importante. Recordemos también el símbolo del pentagrama invertido con una cabra, con un macho cabrío allá adentro, que al paso del tiempo la misma humanidad y el mismo pensamiento lo ha transformado en maldad, y que no es otro significado más que la madre naturaleza siendo la madre del ser humano, y ese cabrío que estaba ahí es la representación del dios Pan, ¿sí? como los faunos que salen en las películas de Narnia, y el dios Pan era un dios que entregaba la buenaventura, la bonanza en la tierra, y porque era el hijo de la madre naturaleza, era el nexo entre el mundo de los humanos y el mundo de los dioses. Nada más que al paso del tiempo, pues como era algo contrario al dogma que enseñaba, que imponía por sangre y fuerza la naciente religión católica, pues era lógico que lo iban a transformar en algo maligno, en algo nocivo, y pues por ende era algo contrario a ellos, y de ahí empezó a surgir la idea de Satanás. Y por eso es que ahora tú ves la corriente del heavy metal, pues expresada con pentagramas invertidos, donde encuentras los machos cabríos, las cabezas de cordero en los pentagramas invertidos, y pues ahora desafortunadamente el vulgo, la tradición y la mala información lo han hecho ser malo. Entonces, que tanto es la idea de maldad que se le puede infligir a algo, el poder del pensamiento es tremendo, y que algo que es bueno, de tanto pensar lo que es malo, pues lo transformas en malo. Esa es la desgracia en que ha incurrido todo esto. Ahora, ¿por qué las bandas de metal toman la bandera de un supuesto satanismo? Bueno, mira, la cuestión del black metal nace en Noruega y nace en Suecia en el inicio de la década de los 90, cuando la juventud estaba más que rebelde por la gran imposición religiosa que tienen en estas guerras. El movimiento del Inner Cycle o el Black Metal Mafia nace en 1991 para precisamente conservar y hacer propaganda a favor de los valores nórdicos y de las deidades nórdicas. Si somos observadores, el nombre de Odín y en lengua vikinga viene siendo lo mismo que Isis, viene siendo lo mismo que Mercurio, y viene también siendo lo mismo que Prometeo, que viene a significar el dador de luz. Y si esto lo convertimos en latín, pues esto significa Luxfer o Lucifer, el señor dador de la luz. Entonces ellos están totalmente siendo un pueblo que tienen como deidad a Odín, y un dios según las tradiciones sumerias, las tradiciones paganas, bajó de los cielos con un grupo numeroso, con un grupo cuantioso de seres estelares, formadores de la humanidad, pues que dieron mucha enseñanza a la naciente raza, y otro fue el que se encargó de las tierras del norte, de las tierras frías, de la gente blanca y rubia, los vikingos. Ellos lo único que pretenden es exaltar sus tradiciones, exaltar su cultura, y claro, estar en contra de la imposición religiosa que se les hizo. De hecho, por ahí en 1994 se quemaron varias iglesias bastante importantes dentro de la arquitectura noruega por parte de este movimiento de black metal, que quemaban iglesias a por mayor, iglesias que databan de 3-4 siglos de antigüedad, y pues con la mano en la cintura llegaban, le echaban gasolina y le prendían un anillo, y se acababa esa parte de la historia. Esto lo hacen simple y sencillamente con el afán de exaltar la cultura y la tradición vikinga, y no es otra cosa pues más que de alguna manera sembrarle la duda a la gente, que se den cuenta pues de que esto no es lo que piensa la gente que es, y que más bien se den cuenta que el control y el dominio se está ejerciendo de una supuesta bondad, de una supuesta corriente de paz, que no tiene nada que ver con la verdad que impera en el mundo, en el mundo de la tierra, en el mundo material, y que están tratando ahora en estos momentos pues de retomar las viejas costumbres, el viejo conocimiento. Okay. De la antigüedad y las viejas religiones, pues simplemente para liberar. Fíjate, Ricardo, tiraste un rollo de 15 minutos para una pregunta que te hice y te di chance. Ahorita te voy a hacer una pregunta y quiero que me la contestes más rápido porque vamos a hacer un enlace a México ahorita. La siguiente pregunta para que la pienses, es tú, Ricardo, ¿crees en Dios? Vamos así rápido a enlazarnos con César Buenrostro en la Ciudad de México. César, bienvenido, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Vane, ¿qué tal? Muy buenas noches. Aquí con el gusto de escucharlos. Una felicitación para Ricardo. Muy interesante su plática y tus preguntas, ni al caso. Pero bueno, ¿cómo están? Un placer aquí. Gracias por lo de mis preguntas, César. Gracias. Pues es que tengo que preguntarle, porque si crees en Dios o no, depende mucho cómo vas a percibir el escuchar la música o no. Sí, bueno, tienes razón, ¿no? Pero a veces. Creo que puedes disfrutar las cosas de determinada manera, pero tienes un poquito de razón. Pero de todos modos, Ricardo, muy bien, excelente su plática, una felicitación. Pues vamos a platicar sobre nuestra incursión en el Cerro de la Estrella y las cavernas satánicas que existen ahí. Vayan, no sé, ¿qué se te ocurre preguntar? O me arranco desde mi ronco pecho. Okay, ¿qué es lo que ha pasado? O sea, se acusaron a los perros asesinos del infierno, que ya dijeron después que pudieran haber sido posesos, que luego dijeron que si pudieron ser nahuales, que si nada más tenían hambre unos perros. Mil teorías. ¿Qué ha pasado, César? Paralelamente a esta situación de los perros, incursionamos con Josué, que ya lo entrevistaste aquí, Josué Velázquez, el de la experiencia de Juan Ramón Sáenz. Fuimos a verificar qué tipo de rituales realmente se están realizando ahí en el Cerro de la Estrella. Esa fue en primera instancia. En segunda instancia también se grabó y está el video que he dejado en las páginas oficiales del Mural de Vane, su rostro. Sí. Josué ha decidido ya dar la cara, dar su rostro, a pesar de las múltiples amenazas que ha tenido de muerte, sí. Bueno, continúo. Entonces, paralelo a estas dos cosas, decidimos ir, estuvimos ahí en el Cerro de la Estrella durante toda la tarde. La verdad es que es algo que tuvimos que ir con un guía, o sea, con una persona que nos dijera dónde estaban esas cuevas con esos rituales. Tuvimos que escoger pocas, porque solamente ahorita tiene registradas las autoridades poquito más de 140 cuevas. O sea, te imaginarías lo que es recorrer cada una de ellas. Y yo en un principio pensé que eran las cuevitas así nada más, donde cabría una veladora y un nicho para hacer las cosas. No, cuando vean los videos se van a dar cuenta que estamos dentro de una cueva, aproximadamente más de 8 personas cómodamente ahí trabajando, grabando, tomando fotografías y tomando video, platicando, y Josué explicándonos si realmente son rituales satánicos y se tienen que ver con muchas muertes, porque se manejan varias teorías. Josué también habló de que probablemente se tratara de un nahual, pero tendría que encontrar la evidencia para inclinarse hacia esta explicación. Sin embargo, por las cuestiones de las cuevas, pudimos visitar 4, incluyendo una de ellas, la más interesante, que se le llama la Cueva del Diablo. La Cueva del Diablo tiene una característica muy especial, ya que en ella se han perdido ya bastantes personas que no han vuelto a ser vistas, y precisamente por esa causa las autoridades también cancelaron la entrada, pusieron una reja que ya poca gente ha pasado, ya no se pasa tan fácilmente porque también hay policías y está más resguardado. Quiere decir que de alguna u otra forma el cerro también tiene una demarcación de peligros inherentes a que es una zona que está también muy solitaria, que también puede ser susceptible a asaltos. El lugar, como van a poder ver en los videos, pues está muy muy solitario. Entonces, la gente nos habla de que sí ocurren asaltos, ocurren algún tipo de crímenes y cosas también que de repente rayan en lo maravilloso. Uno de los chicos nos platicaba que una de las cuevas que él conocía tenía nada más ni nada menos que 14 cámaras, ¿vale? Quiere decir esto que estaba casi ante un palacio bajo el bajo el cerro. Y este es más o menos el reporte que te tengo sobre lo que es ahorita la experiencia sobre el Cerro de la Estrella. ¿Cómo pues, ves? Muy interesante también, fíjate, aparte de lo que está sucediendo, pues de que Josué ya se decidiera a mostrar su cara, muy interesante eso, después de tanto tiempo. Sí, ya en los canales oficiales del Mundo Paranormal de Vane ya están las fotografías del rostro de Josué y ya está colaborando. Yo creo que siempre hay que darle oportunidad a las personas cuando se quieren redimir. Yo no estoy seguro hasta qué punto sea cierto todo lo que él ha dicho, pero en su deseo y en su conciencia quiere hacer una vida diferente y si hay manera de que nosotros, los que estamos involucrados en esto, tenemos la oportunidad y que no vuelva a caer en tentación, tal vez pueda... ¿Sabes qué deberíamos de hacer, César? De hacer su vida, ¿no? Deberíamos de tomar en algún momento dado sus gustos, porque el gusto por la brujería, dime. Deberíamos de regalarle unos discos de heavy metal a ver qué hace con ellos. No, pero capaz que vuelve a pactar con Lucifago Rocofale, ¿no? Pues por eso, pues vamos a ver, vamos a ponerlo a la prueba. No, oye, ¿está Ricardo enlazado? Oye, ¿está Ricardo enlazado? Sí, déjame ver si lo puedo poner en altavoz. A ver, tenemos que hacer una pausa y ahorita regresamos y platicamos los tres, ¿sale? Vamos y venimos, no te nos vayas. Solo tenemos seres llenos de luz, capacidad y sabiduría. Contáctanos a través de Facebook, Twitter y la página oficial. Ahí están las palabras del famosísimo cantautor mexicano Alex Lora. Y bueno, tenemos a César y tenemos a Ricardo en la línea. Va a ver, César, adelante. Aquí estamos, Vane, platicaban sobre si podía tener una recaída Josué escuchando la música satánica. Y entonces queríamos ver qué pasaría con eso, ¿no? A ver, Ricardo, ¿crees tú que si le damos música satánica a Josué podría tener una recaída? No lo creo para nada. Esta cuestión es simple y sencillamente de decisión, si quiere o si no quiere, no es nada de posesión, es nada más de decisión. No creo que vaya a recaer. Sí escuchas, ¿verdad, César? Sí, mira, Vane, ocurre una cosa con el satanismo. El satanismo en sí es la percepción que tenemos sobre las cosas que no nos gustan. Así una abuelita que escucha una banda de heavy metal, pues sí me lo va a decir que es música satánica. Incluso dirá, es que esa no es música de Dios, no es música cristiana, porque simple y sencillamente no le va a gustar. Cuando nosotros observamos en algún momento dado rituales acá en el Cerro de la Estrella que no comprendemos, indudablemente diremos, es que es algo satánico. Y todo aquello que se salga de nuestra comprensión va a tener ese el concepto de satánico, aunque no esté relacionado directamente con el demonio. Simple y sencillamente que no quepa en nuestras en nuestros paradigmas cristianos o religiosos, va a ser satánico. Y es por eso que de repente no existe el satanismo o pensamos que no existe, porque solamente es una connotación, un adjetivo que muchos usamos para designar algo que nos produce miedo o que nos produce una asociación con el demonio, sea cual fuere de ellos, así sea Lucifago Rocofale, Luzbel, Vane Paranormal, ese es otra, bueno, cualquier demonio que existiera, ¿no? Entonces esa es la, mi estimado, Vane, ¿cómo ves? Muy bien, y aquí la pregunta, fíjate, y no me cuelgues todavía, César, ni Ricardo, obviamente. Ricardo, antes de enlazarnos con César, te hice una pregunta, si tú creías en Dios. Claro. ¿Crees en Dios? Yo creo en Dios. Entonces, porque estabas descartando ahorita de alguna manera todas las teorías sobre que si la música es satánica o algo así, por una explicación que diste muy larga, por cierto. Aquí la cuestión es de que al momento de tú creer en Dios, te abres a la posibilidad de la magia. Y al hacer esto, pues también tienes que abrirte la posibilidad de que sí exista música que esté tocada por lo opuesto a Dios. Y antes de que me respondas tú, Ricardo, ¿tú qué opinas de eso, César? De que... no entendí la pregunta de que... ¿De que exista la música satánica o cómo? Sí, o sea, al momento de tú creer en una deidad, en un dios, pues también tienes que poder aceptar lo opuesto, ¿no? Y en este caso... Sí, sí, por supuesto. Entonces ahí está la contraparte. Vas a juzgar las cosas dependiendo de tu creencia. Y hay un problema bastante grande cuando eres investigador y vas con una creencia, porque vas buscando pruebas de fe. No vas buscando hechos, sino pruebas de fe. Entonces, como persona de fe, solamente vas a estar destacando las evidencias que te llenen, las evidencias que correspondan a lo que tú quieres, y vas a ir desechando las que no. Eso es un aspecto muy recurrente dentro de los investigadores de lo paranormal y también de los ovnis, que incluso los extraterrestres los asimilan, bueno, los emparentan con la Virgen, con el comandante Jesucristo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que siempre vamos a encaminar nuestra creencia hacia nuestra investigación, y ese es un defecto muy grande que tenemos algunos investigadores de lo paranormal, Vane. Es correcto que tu apreciación. ¿Ricardo? Bueno. Sí, te escucho, Ricardo. Nada más déjame aclararte una situación. A lo que tú le llamas Dios, tú lo estás midiendo y tú le estás dando una dimensión. Y la cuestión filosófica y personal mía, mi Dios va más allá de lo que tú puedes o cualquier otro puede relacionar como una figura religiosa judio-cristiana. ¿Sí? Mi fundamento de Dios va más allá de lo que se puede tener o meter en un contexto dogmático religioso. ¿Sí? Para mí Dios está presente en las nubes, en el cielo, en las hojas de los árboles, en el viento que sopla, en el mismo fuego que te quema, en la tierra donde germinan las semillas, y en mi mismo cuerpo, en mi mismo ser, en la misma sangre que fluye en mi cuerpo. ¿Sí? La mayoría de la gente, cuando le dices la palabra Dios, la encasilla o la enmarca en una figura de un anciano barbón, ¿sí?, que manda a su hijo a redimir la tierra, a redimir la humanidad. Yo no lo encasillo, mi idea de Dios, mi concepto de Dios, no está encasillado. La idea que yo tengo de Dios es sin límite y sin medida. Y obviamente yo creo en algo, porque hay alguien que creó a todo este mundo y a todos los seres. Sin embargo, yo no lo encasillo. Mi libertad filosófica y mi libertad de concepto religioso, obviamente yo no creo en la religión católica. No la practico, no creo en ella, ni en ninguna otra religión, porque tienen atado al ser humano y lo encasillan en un contexto donde la libertad de expresión y la libertad de pensamiento, pues no la pueden ejercer. ¿Sí? A mí la libertad no tiene precio. Puede decir que el primer Dios que yo tengo es la libertad. Va más allá mi concepto de Dios, Vane. Y ahora la pregunta entonces, Ricardo, ¿existe lo opuesto a Dios? Te la voy a poner bien fácil. Dios es la misma moneda, nada más que con diferente cara. ¿Qué cara quieres estar o en qué cara quieres ver? El ser humano es un ser que tiene dualidad. Un día está de buenas y un día está de malas. Aquí lo interesante de esto es que puedas llevar un equilibrio perfecto entre las dos caras opuestas de uno al otro. ¿Sí me explico? Esa es la situación en que el ser humano debe de mantener su equilibrio para poder tener una coherencia y una sana convivencia. No estar hincado dándose golpes de pecho para después salir y darse de golpes con otro, con el primero que encuentra en la esquina. Okay, entonces suena interesante, suena a que sí crees en la dualidad. En tal caso, no se podría descartar que pudiese existir la música opuesta a Dios. Mira, aquí lo estás encasillando nuevamente al contexto del cristianismo. Si tú ves al contexto del cristianismo como Dios y el heavy metal es el satánico, pues es por lógica, Van, y no le podemos dar mucha vuelta de que obviamente va a ser el opuesto. El mismo nombre te lo dice, y por eso te hablaba de la raíz gramatical. el significado de Satán o Satanás o Satanael. Significa lo opuesto a, el enemigo de. Eso es lo que significa la palabra. No es que sea el nombre de un diablo o de un demonio. Por cierto, la palabra diablo o daemonium significa sabio, virtuoso o genio en griego. Eso significa daemonium o demonio o diablo. Es correcto. Adelante, César. No, es que de repente las definiciones de los demonios y de los dioses, aparentemente, que representaría la maldad, solamente representan cosas buenas. De ahí que es, el satanismo, la iglesia de Satán de Antón Lavey haya tenido muchos adeptos, porque no es precisamente adorar a Satanás, ni precisamente adorar figuras satánicas. Quien está realmente inmerso en lo que es el satanismo de Antón Lavey, verá que hay allá de lo que nosotros creemos. Es como una mera pantalla. En realidad, se habla de cosas muy interesantes y yo creo que merecerían un programa completo lo que es el puro satanismo, pero el satanismo de Antón Lavey, porque parece ser que el satanismo que practica Josué, si es que existiera esa vertiente, es muy diferente a lo que estamos planeando aquí. Y esto de los demonios, de los nombres, es como, yo imagino como el problema de que le llamaban a este que les dio el fuego, a Prometeo, ¿no? Es que Prometeo fue castigado por darle el fuego a los hombres. De la misma manera, a veces el demonio actúa de esa forma, les da algo a los hombres y lo castiga. Lo castigan por eso mismo. Entonces habría que ver, a veces meditar hasta dónde es algo realmente de maldad, hasta dónde a veces es algo malo, o qué es tan relativo lo malo y lo bueno, que es algo que el ser humano debe de aprender, y realmente no es tan sencillo, mi estimado Vane. Pues sí, de hecho, y por eso lo atacamos, lo tratamos, lo revolcamos y lo analizamos todas las noches, César, porque es difícil llegar a una respuesta. Y bienvenido, vale, a Ricardo, ¿no? A estos debates que porque no habíamos platicado contigo antes. No, pero qué bueno que ahora está Ricardo, que también tiene una mira, posición, vale, objetiva y una posición bien bien implementada, porque bien fundamentada. Bien cimentada. ¿Cómo hablamos y no sabemos de lo que estamos comentando, ¿no? Nos quedamos como que en el aire. Para no ir más lejos, ¿tú te acuerdas de aquella señora que había dicho que Jesucristo había escrito la Biblia, no? ¿Te acuerdas? Sí. Sí, sí lo recuerdo. Como esas que no coinciden con lo que realmente es. O sea, no estamos bien inmersos ni siquiera en nuestra propia religión. Digo, los que practican su propia religión ni siquiera saben de su mismo credo. Entonces, esto es algo complicado, y qué bueno que de repente podamos entablar pláticas, pero pláticas así, no de agarrones y de que, ay, pues te va a castigar Dios y todo eso, porque de repente pues caemos en círculos que ya no terminan, y ya no avanzamos ni para atrás ni para adelante, y hay que estar abierto a todas las ideas que se plantean, porque de repente nosotros decimos, ay, es que el cristianismo es la neta del planeta, pero sabían que la creencia, por ejemplo, la reencarnación es mucho más alta, o sea, más gente cree la reencarnación que la resurrección. Sí, que nosotros pensamos que los cristianos son más, pero hay más budistas en el mundo. O sea, cosas como esas, de repente el mundo y el universo no gira a nuestro alrededor. Nosotros giramos alrededor de muchas cosas, y eso hay que tener bien entendido, Vane. Así es. ¿Ibas a mencionar algo, Ricardo? Sí, Vane, referente a lo que está tocando nuestro amigo allá en el DF, respecto a Prometeo que entrega el fuego, pues precisamente esa es la misma historia de Lucifer, porque Lucifer libera a la humanidad al entregarle el fuego del conocimiento y del entendimiento, y en el Génesis, en la Biblia, habla cuando Adán y Eva han probado el árbol del conocimiento, el fruto, que es el alusivo a la luz, ¿sí? Ellos dicen que comieron de una manzana, ¿sí? Pero la manzana, si tú la partes transversalmente, vas a encontrar que adentro hay una estrella de cinco puntas, o sea, el pentagrama. El sello del pentagrama por eso es sagrado, porque es el símbolo del conocimiento puro. Lucifer lo único que hizo fue despertar al ser humano de una esclavitud que tenía de un falso dios, el dios judío. Y esto, pues a lo mejor puede ser otro tema para otro programa, en hablar sobre Enlil y sobre Enki, los dos dioses estuvieron peleando la propiedad de la tierra y la propiedad de los seres humanos, que en un momento Enlil pudo engañar al humano y Enki mandó a Lucifer o a Luxfer y darles el conocimiento para que despertaran y que salvaran, porque el ser humano era inmenso y era esclavo de estos seres. Así que, pues precisamente, los falsos diablos o los falsos demonios que maneja el cristianismo son otrora los formadores y liberadores y dadores del conocimiento de la humanidad. Esto es lo que tiene como fundamento, pues, una música de libertad, una música de rebeldía, como ahora se le llama, a la corriente del metal. Y malamente se le dice metal satánico, pues estigmatizado, pues por un dogma que obliga a creer solamente en lo que ellos piensan y en lo que ellos dicen. Y es un dogma de fe que te pide que te hinques, te arrodilles y no veas y no oigas otra cosa más que no sea lo de ellos. Todo lo que sea distinto a ellos es pecado. Esa es la gran diferencia. Y eso es lo que refleja esta corriente del metal ahora en la actualidad, que es simple y sencillamente una música de libertad. Y coincido totalmente con nuestro querido amigo allá, con Juan, en el DF. Es totalmente cierto. Wow. Pues César, muchísimas gracias por la intervención. Seguimos en comunicación, ya sabes, amigo. Claro que sí, Vane, muchas gracias por haber permitido participar en esta nota que estaba muy fresca del Señor de la Estrella. Y un gustazo conocerte, Ricardo. Bienvenido al Mundo Paranormal de Vane. Gracias, César. Un gusto también poder saludarte por este medio. Espero algún día conocerte personalmente y te felicito por tu trabajo de investigación también allá en México con el caso de las cuevas del Cerro de la Estrella. Gracias. Estamos en contacto. Nos vemos. Gracias, César, y ojalá pronto podamos hacer una fiesta, que hay que hacer la mesa de discusión sobre el satanismo un día, César. Luego tú me dices y programamos ahí a dos o tres de los muy conocedores, ¿no? Como lo tenemos hoy a Ricardo López, no sé, invitamos a Josué y a ver a quién más se nos ocurre invitar ese día. Bueno, no sé si escuchaste esa parte, César, pero creo que ya se fue. Okay, Ricardo, sigues con nosotros, ¿verdad? Sí, yo estoy aquí. Perfecto, entonces regresamos a la historia de la música, ¿no? Gracias. Bandas de las consideradas así satánicas, hoy en día, ¿cuáles son? ¿Mande? Bandas de las más satánicas, que se consideren pues satánicas hoy en día, ¿cuáles son? Pues mira, actualmente pues te puedo mencionar a Behemoth, a Gorgoroth, a Belphegor, a Samael, a Wattain, Dark Funeral. Pues eso es lo que se me viene ahorita de una gran cantidad, o sea, no terminaría ahorita en 10, 15 minutos de mencionarte una gran cantidad de bandas, pero generalmente este tipo de bandas son europeas. Ahora, déjame decirte que México también hace aire. México también tiene una gran cantidad de bandas que entran dentro de la corriente del black metal, pero la diferencia es que aquí tenemos nuestras propias deidades. Aquí te puedo nombrar bandas como Xibalbá, que están ahí en el Distrito Federal. Te puedo también mencionar a Disgorge, una banda de Antimo Bonano, que está ya también en el DF, y Hakavitz. Estas dos bandas, pues Antimo Bonano ahí estuvo tocando el bajo, un gran amigo mío. También están otras bandas como Serpe Cauda, y en fin, hay una gran cantidad de bandas aquí en México que mantienen la corriente del black metal, que se puede llamar satánico, pero haciendo el uso de las deidades prehispánicas de esta tierra mexicana. Y hablando un poco de lo que nuestro querido amigo allá en el DF estaba hablando sobre la corriente de Antón Sándor Lavey, pues Lavey tenía un fundamento que es muy objetivo. Él decía: hay que tener complacencia antes de la abstinencia. Y si yo te lo puedo mencionar de una manera en el que comúnmente se habla en el cristianismo, es el siguiente: Dios te hizo para que vinieras a este mundo a ser feliz. Sé feliz a costa de todo. El chiste es ser feliz y goza de la creación que Él dio. ¿Sí o no? A ver, se perdió eso último. ¿Ser feliz cómo? Sí, que los cristianos dicen, sé feliz. A eso viniste a la tierra, sé feliz. ¿Sí? De cara a las dos declaraciones estamos hablando exactamente de lo mismo. Nada más que en la primera, en la bueno, que... Bueno, es que es, tanto, sé feliz, pero no te diviertas. Ah, bueno. Es que aquí... Claro, claro. Nada más que aquí hay una cuestión muy peculiar. Si nos vamos al punto tal cual como lo marcan las letras, Antón Sándor Ladey dice complacencia antes que la abstinencia. Que viene siendo exactamente lo mismo. Complácete, no te prives de nada. Sé feliz, diviértete. Entonces, aquí simple y sencillamente es que somos seres de luz encarnados en cuerpos de humano, en cuerpos biológicos, para poder sentir la experiencia de ser humano, el paso por la tierra. Somos ángeles, somos seres superdotados, somos conciencias superiores que decidimos algún día bajar este plano de existencia, ocupar estos cuerpos de carne y divertirnos en la forma de ser humano. Vivir una experiencia más que puede servir para tu evolución o para tu involución. Esa es la gran diferencia. Cierto, fíjate que eso es algo muy interesante. A veces no vemos que podemos involucionar, es cierto eso. Es un dato que lo pasamos desapercibido. Pero bueno. Ay, qué rápido se nos está yendo el tiempo, Ricardo. Ya nos queda, ahora sí que vamos a entrar en el último jalón ya del programa. Tú sabes cómo es esto. Y el tiempo empieza a volar. Entonces vamos a empezar a cerrar ideas. La gente... ¿debería tener cuidado con lo que escucha? No. Te voy a decir por qué. Porque espanta más escuchar una canción de narcocorrido exaltando a un bribón que se retaca de cocaína y que trae un cuerno de chivo y se está rematando gente. ¿Sí? Escuchar una pieza de metal que habla y que te dice que tú eres un ser magnífico y que dejes de estar obedeciendo leyes que hicieron humanos para esclavizar humanos. ¿Cuál de las dos letras te parece más aberrante? ¿La que te toca un grupo duranguense? ¿La que te toca un grupo de metal diciéndote que eres un ser que merece ser libre? Pues creo que es fácil, ¿no? Pusiste un ejemplo muy, muy bueno. Y por alguna razón, mucha gente dentro de nuestra sociedad mexicana sí acepta ese tipo de música de los narcocorridos, que ya son ilegales, ¿no? Pero, sí, pero mucha gente lo acepta. Es cuestión de educación, Vane. Es cuestión de educación y de idiosincrasia. Recuerda que México es un país de incultos. Es un país donde cerca del 80% no lee. Es un país donde el 60% es un 30% es analfabeta. Es un país donde en pleno siglo XXI hay gente todavía que no sabe usar una computadora o que no sabe buscar datos en una computadora. Entonces, yo creo que aquí el peor de los demonios o el peor de los diablos, si se puede decir esto, pues es la misma ignorancia, ¿vale? Y desafortunadamente el sistema de gobierno que se tiene, pues es el reflejo vivo de la idiosincrasia y de la carencia que tiene un país como el nuestro en cuestión de educación y en cuestión de cultura, ¿sí? Tú sabes que el miedo se le tiene nada más a lo que se desconoce. Cuando llegas a entender y llegas a conocer lo que te causa ese miedo, pues inmediatamente el miedo desaparece, porque ya lo conoces y sabes de qué se trata. Yo creo que aquí el tema principal es la cuestión de educación. Y aquí en México falta mucho. Desafortunadamente, pues como tú lo dices, la gente le da más entrada a los narcocorridos que al metal. Y realmente el metal es una música que te acerca a la cultura, que te define una postura cultural, que te define una postura filosófica, y que, por ejemplo, el narcocorrido no te dice nada más que actos violentos, actos groseros y cosas que no tienen nada que ver con una cuestión de evolución, más bien es una inclusión. Okay, entonces, pues no es tanto el peligro así como lo estás diciendo, como te lo hacen creer, entonces, eso es lo que se podría entender en palabras así de manzanitas, ¿verdad? Sí, no tiene nada que ver, para nada. Te puedes dar más o te puede hacer más daño un narcocorrido donde te está incitando a que te hagas narcotraficante y que te enseñes a manejar un arma para matar gente. Eso te puede hacer más daño que escuchar a una banda de black metal. Y bueno, la pregunta entonces sería lo siguiente. Vamos a voltear la moneda, vamos a hablar de música religiosa ahora. Entonces, el escuchar una música con un mensaje de alguna religión, la que tú quieras, pues tampoco tendría el efecto de acercarte a Dios. Bueno, es que aquí es diferente. Mira, las músicas, concretamente los que más música hacen son los músicos cristianos. La música cristiana es para mantener cautiva a la gente. Si tú has llegado a escuchar, que me imagino que así lo has hecho, y te has dado la tarea de escuchar música cristiana, pues también tienen heavy metal cristiano. Y tienen una corriente de metal que Striper. Black metal, sí, se llama white metal o un black metal. Y haz de cuenta, es lo mismo que el black metal, pero con letras cristianas. Ahí está, por ejemplo, esta banda... Striper. ¿Cómo se llaman? Striper de Norteamérica, pero hay una más agresiva, una que está más fuerte, y son de Australia. Ahorita no fue el nombre, pero te lo doy en un momentito. Lo único que hacen pues es mantener cautivos, ¿no? Pues es una música de mercado, una música comercial, pues, para mantener cautivo un rebaño. Así de fácil. De música cristiana te puedo mencionar dentro del metal, Striper, a White Cross, a Barren Cross, ¿quién más está aquí? Light también es otra música, es otra banda. Petra, cristiana. ¿Te acuerdas de Petra? No eran Petra. No eran tan pesados, pero traían ahí su rock también muy padre. Algo pop, sí, una onda así media pop. Pero lo interesante de aquí, por ejemplo, está como esta banda Soteria, que tocan ni más ni menos un black metal, pero que cantan alabanza, que tocan salmos. La banda se llama Débora, así se llama esa banda, Débora. Y el disco último que sacaron se llama Soteria y son puras canciones de alabanza. Wow. Entonces, ¿pero qué pasa ahí? O sea, si uno no te acerca a lo opuesto, pero tampoco te podrías acercar a Dios a través de la música, ¿o cómo funciona? Ahí sí quedo sin entenderlo, no estoy claro todavía. Sí, mira, es que cuando estamos hablando de white metal, estamos hablando de música cristiana. Entonces ya lo estamos enconando, ya lo estamos marcando a un plano material, vamos a llamarlo así. Lo estás poniendo en un plano material, en un encasillamiento. Entonces es un producto ad hoc para cierto grupo, pertenece a una iglesia o a una creencia, pues para que tengan acceso a escuchar ese tipo de música estridente, así llamarlo, con letras que vayan de acorde a lo que les dicta su dogma. Es muy diferente escuchar a un black metal, escuchar un death metal, donde es todo lo contrario, y que hasta insultos a la religión, al catolicismo, pero también te habla de una libertad, y hay que ver fundamentado ese insulto en qué va, en lo que ya te mencioné hace rato, ¿no? La imposición por la sangre y por la guerra de una fe que no es de ellos, como sucedió aquí con la llegada de Hernán Cortés. Mataron, ultrajaron a nuestras mujeres, a nuestros hermanos prehispánicos, y sobre sus templos erigieron las iglesias católicas, impusieron la religión católica a base de sangre, a base de guerra, de dolor, de tortura y sufrimiento. Entonces, aquí creamos qué es más aberrante o qué es más doloroso: imponer una religión de un supuesto amor y de una supuesta salvación a base de guerra, de sangre y sufrimiento, o ser libre y creer en lo que para ellos viene siendo un rival o un Ok, creo que ahí se nos fue un poquito la comunicación. Ricardo, a ver, ¿sigues con nosotros? Sí, aquí estoy. Ok, se perdió un segundo, pero ya estamos de regreso. Bueno, para la gente que no se ha atrevido todavía a incursionar en eso, porque como dijimos en un principio, es música del demonio, la cual te va a condenar, ya vimos que no. ¿qué se les recomendaría? ¿Qué pueden escuchar así como para entrar a conocer una rama del arte? Porque es arte, a fin de cuenta. Extraña, claro, si tú quieres, disonante en muchas ocasiones, sí. Difícil de comprender, pues sí, sí, y sobre todo si no lo intentas. Pero ¿qué sería una buena recomendación para que la gente, okay, vamos a escuchar algo que a lo mejor me gusta y a lo mejor sigo escuchando o no? O sea, simplemente por intentarlo. Exacto. Mira, pues se pueden empezar a escuchar a Accept, pueden empezar escuchando AC/DC, y por qué no, pueden estar escuchando a Opus Odis, una banda magnífica. Pueden también escuchar a aquí bandas mexicanas, pueden escuchar a Voltax, a Navanta, pueden escuchar a Diez Irae, hay una gran cantidad de música, de heavy metal, death metal y black metal que gradualmente pueden estar escuchando. Pero yo creo que con eso es que acabo de decir, pues la gente que no conoce nada de esto se puede ir involucrando poco a poco. Otra banda que me gustaría que tu público escuchara, si es que desconoce de este tema, y es totalmente recomendable y que les puede interesar bastante, es Opeth. ¿Cuál? Opeth. Opeth. Los suecos de Opeth. Ok, Opeth. Entonces son las recomendaciones para empezar a incursionar en esto y que se vayan al infierno. No, no sé qué. Para que conozcan. O sea, porque es bueno conocer de todo, o sea. Y si crees que sí es del infierno realmente, pues conoce al enemigo. Hay que conocerlo, hay que saber contra qué vas, creo yo. Bueno, te están quejando de que Jennifer casi no ha hablado esta noche. Ahorita le vamos a sacar unas palabras. Y también quiero mandar un saludote a Mizuki Ibarra, que nos está escuchando desde el Paso, Texas. Un gran fuerte abrazo. A ver, Jennifer, estás muy calladita. Ya les canté. Ya cantaste. Ah, es que se cansó de cantar. Bueno, pero pero logramos que quisieras cuernitos rockeros hoy y vienes vestida de roja y te veías así metalera. A la otra te vamos a vestir de negro. De negro. Es que venía del trabajo. Sí. Pero si otro día me pongo otra negra. Ahí traía el saco. Era negro. Pero es que para el metal... A ver, Ricardo, si es esencial traer una camiseta negra, ¿no? ¿Vale? Para el metal sí es necesario traer una camiseta negra. Pero pues esa es la moda. Yo suelo usar camisetas rojas con estampados de bandas y así ondas metal, pero también se puede usar la blanca. La clásica es la negra. Sí, obviamente. Es la clase, y desde siempre, ¿no? La camiseta negra. Vas a un concierto, ¿sí? Y así te cueste, fíjate, hay boletos, no sé, de $500 si tú quieres, ¿no? Y sí, y todos van en jeans y su camiseta negra, o sea, el 99%. O sea, ahí sí, ahí me gustan mucho los conciertos porque se borran mucho las distinciones sociales ahí, las clases, ¿no? Van todos igual, todo se siente así como, pues hasta, ¿cómo decirlo? Bonito, ¿no? Porque van todos, pues es que ¿qué tanto rollo puedes tirar con tu pantalón de mezclilla y tu camiseta negra? Pues no tanto, ¿verdad? Entonces, como que empareja toda la gente, creo. ¿Sabes qué se siente eso? ¿Cómo se siente eso, Vani? Como una gran hermandad. ¡Ándale! El metal tiene esa virtud. El metal tiene esa virtud que te hace igual a un rico y a un pobre. A alguien güero con alguien moreno. Ahí el metal no distingue nada. Ahí todos son iguales. Y es una de las grandes virtudes que tiene esta música. El metal no distingue y es una de las grandes virtudes que estamos, ahí nos quedamos, amigo. Sí, te decía que el metal es una de las grandes virtudes que tiene, es poder reunir a la gente sin distingos sociales ni económicos, ahí todos son iguales. Así es. Entonces, bueno, yo les recomendaría a los que tengan la oportunidad de darse la vuelta a un concierto de rock, háganlo. Igual y no les gusta, igual y no les gusta. Pero se pueden llevar una sorpresa. Y la voy a voltear. Fíjate, esta a lo mejor se va a sorprender, Luis. Un día tenía mucha curiosidad y me fui a ver al Recodo. Ajá, la cara que hiciste tú. Me fui a ver un concierto del Recodo y me gustó. Y sobre todo cuando empieza el concierto, pusieron cómo andaban representando a México en muchos países y me dio gusto por la calidad musical y de audio que estaban manejando. Se me hizo exageradamente buena. No es mi género, pero me gustó como lo estaban haciendo y aprecié, como músico que soy, el arte que ellos estaban creando, popular si quieres, pero me gustó mucho, o sea, la manera en que estaban ejecutando, y me sorprendieron mucho, y les agarré mucho respeto que antes de eso no se los tenía. Entonces, igual y alguien que no escucha el rock o el heavy metal, van a un concierto y pueden apreciar también lo bien que se hace. ¿Cómo ves, Ricardo? Ah, ya me pusieron música del recodo, ¿verdad? Ahorita se va a poner a cantar. Ahora te toca cantar. Es que son unos excelentes ejecutantes. Ricardo, creo que se nos fue unos segundos. Vamos a... Quería escuchar música del recodo. A ver, Ricardo, ¿sí me escuchas, verdad? Ricardo, ¿estás ahí? Ahora vamos a cambiarlo de cuenta. Te digo que se fue a escuchar música al recodo. A ver, Ricardo, ¿nos escuchas, verdad? Bueno. Vamos a intentar marcarte de la otra cuenta. Parece que ahí estamos teniendo un problemita ya para, pues ya para despedirnos como quiera. Pues sí, denle la oportunidad a esto. O sea, no les pasa mucho, se los prometo. ¿Ya has ido a ver el record? ¿Has ido a ver el record? Sí. ¿Fuiste a ver a Jenny la última vez que vino? Sí. ¿Eh? Bueno, tuviste suerte, fíjate, unos días antes. Sí, qué bueno que fuiste. Sí, pues muy bien. ¿Qué te pareció? ¿Va a ser un concierto de rock? Pues sí, como dices, hay que probar cosas nuevas. ¿Sí? ¿Tú, Luis, te vas a entrar a un buen concierto de rock? No. ¿Tú no? No. Ok, tú no le entras sí, a las cosas. He ido, pero no me llama así mucho que me desgarre, que... No. No, pues obviamente yo tampoco, pero pues ya perdí para escuchar. Bueno, Ricardo, ¿ya estás aquí con nosotros? Ahora sí parece que ya pudimos enlazar. ¿Estás ahí? Sí, ya estoy aquí con ustedes nuevamente. Pues ya solo nos queda despedir y darte las gracias, Ricardo. Espero que esta sea la primera de muchas veces que vamos a estar platicando, porque me encantó la manera en que desarrollaste el tema y pues la manera en la que compaginamos esta noche. Ahora, el gusto es para mí y el honor es para mí, mi querido Vane. Te agradezco mucho y también espero que esta sea la primera de varias participaciones que pueda tener con tu público allá en Ciudad Juárez y en El Paso, Texas. Muchísimas gracias. Y pues reciban un saludo muy muy fraterno desde acá, desde el oriente de Morelia, Michoacán, a todos los hombres libres y de buenas costumbres. Y les recomiendo también que entren al Facebook y entren a YouTube y escuchen a Mexica. Y Mexica. Mexica es una banda de aquí de Morelia que está pegando durísimo, con gran talento y gran capacidad. Se escribe M-E-X-X y de Ignacio, K de Kilo y A de Antonio. Mexica con doble X. Y también les recomiendo mucho a Arcan Trash. Y búsquenlos allí en el Facebook. Son dos bandas de Morelia que tengo el gusto de conocer a sus integrantes y que ahorita están trabajando con todo dentro de la escena del metal nacional. México cuenta con una gran cantidad de bandas de metal, así como Orbis, Orcus Odis, de allá de Juárez. Sí, y fíjate, en este momento, hablando de Orcus, ya en los últimos segundos, te estoy mandando recomendación del vocalista de la banda para ver si lo puedes agregar en tu Facebook. Y, claro. que te pongas en contacto con él. Creo que ya se mandó la invitación de sugerencia. Y si no, déjame te la mando, y también te voy a mandar la de la banda para que los tengas ahí en tus contactos y claro, pues estén en comunicación, porque creo que necesitan apoyo los chavos, tienen mucho talento. Claro, y también de tu música, allá por ahí me dijo un pajarito que eres un excelente músico, así que pues también a ver qué día me puedes compartir tu música. Claro, te haré llegar mucha música. Y pues Ricardo, ya se nos acabó el tiempo, ahora sí, gracias por haber estado con nosotros esta noche. Gracias, Bain, un abrazo a todo mundo y espero pronto volver a estar en contacto con ustedes. Muy agradecido por tu tiempo y tu espacio. Bueno, ya se nos acaba el tiempo, Luis. Gracias, hasta mañana, que pase muy buena noche y salgan a ver ovnis. Sí, busquen en la luna a ver qué es lo que está pasando, a ver si es un planeta o si es un ovni, a ver qué rollo. Jennifer. Bueno, pues ya, después de mucho tiempo vine y espero volver a venir. Y hablar más. Amenazas con volver a venir. Amenazo. Bueno, así es. Chicos, si han estado escuchando ruidos extraños, es porque estuvimos poniendo metal esta noche. ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Vámonos todos al infierno! ¡Vámonos haciendo una fila! ¡Vámonos! ¡Uno por uno! Quito, al infierno. Allá los espero, allá vamos a tener la fiesta. Y si no, nos vamos al infierno esta noche, pues nos vemos aquí, nos escuchamos aquí el día de mañana. Bye bye. La Norteñita.